tango. Hoy, en su programa Encuentros con Gregorio Luque. Esta es la segunda parte de una serie de programas que estamos dedicando al tango. Hemos hablado pues del surgimiento del tango, de cómo se relaciona íntimamente con la historia del Río de la Plata, con la imagen del gaucho, esta figura de libertad, este personaje rural transformado en un personaje urbano. Hemos hablado de la relación del tango y la llegada de los inmigrantes, ¿no? A esta Argentina recibe una cantidad de inmigrantes casi tan grande como la de Estados Unidos a finales del siglo XIX, y cómo estos inmigrantes, casi todos hombres, pues traen toda una serie de dialectos y lenguas y cultura, y esta se mezcla con el gaucho y pues nos produce una nueva cultura. Ahora, el tango expresa muy bien las decepciones de la vida. Y yo siento que de alguna forma nos ayuda a sublimarlas. Es algo interesante y aparentemente contradictorio. Pero a mí me ocurre que en los momentos de gran pena, en los momentos de fracaso, en los momentos de dolor, a veces escuchar esta música del tango que habla sobre estos mismos temas me da esperanza, me reconforta, ¿no? Nos da una nueva visión sobre nosotros mismos. No sé por qué. Y Gardel tiene muchos tangos que tienen este elemento dramático del hombre ante su caída, ante su fracaso. Quiero compartir con ustedes otro de los tangos inmortales de Carlos Gardel, compuesto por él y por Lepera, Cuesta Abajo. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. El sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Con el tango ocurre algo asombroso. Y es el hecho de que esta creación de inmigrantes, de personas que acababan de llegar realmente, ¿no? O sea, venían de Italia, de España, en fin, se arraigan en el Río de la Plata, desarrollan esta cultura tanguera, esta música, esta danza, y después se vuelven a ir, vuelven a viajar. Pero ya ahora, esta creación colectiva que es el tango los arraiga a una patria distante y entrañable, ¿no? Como que se vuelve un imán, un hogar, un regazo. Y hay un tango de Carlos Gardel, bueno, lo canta Carlos Gardel, la letra es del gran Enrique Cadícamo y la música de Guillermo Barbieri, que se llama Anclado en París. Entonces nos habla de una persona que está en Europa y que se está acordando, ¿no? Y tiene una línea que a mí me conmueve muchísimo. Se está acordando de Argentina, de Buenos Aires. Y la canción está como dirigiéndose a Buenos Aires. Y dice, no sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy, varado, sin plata y sin fe. ¿Quién sabe? Una noche me encone la muerte. Y chao, Buenos Aires. No te vuelvo a ver. Tirao por la vida de Ranete bohemio, estoy Buenos Aires, anclao en París, cubierto de mana, bandeado de apremios, te evoco desde este lejano país. Con el templo la nieve que cae fulgurantemente, desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me quedaba sopunir. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tú mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte. Aquí estoy varado sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encone la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano Buenos Aires, qué lindo que aún estás, ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este mormar de favor sentimental, yo siento que el recuerdo me clava a su puñal. Entonces, ven ustedes esa añoranza, ¿no? Esa nostalgia por una tierra reciente, o sea, por un descubrimiento reciente, pero que es propio porque implica no solamente un lugar, sino una creación colectiva. El tango también es inmejorable para decir adiós, para las despedidas. Y quizá la canción clásica del adiós, la despedida de los amigos,

¿no? Ante el desamor, es el día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Ahora, otra de mis canciones preferidas de Gardel, de amor, es Cuando tú no estás. Y este es un momento distinto en el amor, porque ahora nos habla de cómo se siente cuando no está la amada con él, ¿no? Cuando tú no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, se va mi ilusión. Es una maravilla en términos de su poesía, en términos de su belleza como letra, y otra vez de la perfecta entonación, de la perfecta comunicación que logra Carlos Gardel. Oigamos Cuando tú no estás. Solo en las rutas de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió la cuerda de su cardal. Cuando no está, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. El sol es la fuerte y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, mi lamento, que confío al viento, todo el dolor guardo tú no estás. Desciende que en la mañana bello rosal brilla la estrella, canta la fuente, ríe la vida porque tú estás. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tú te vas, me devuelve la bruma. El sol sale en la puerta y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. No sé, mi lamento, que confío al viento. Además, ¿no?, de la tristeza, del amor, hay en el tango un arraigo al origen, al barrio, al arrabal, el reconocerse en la pobreza, en la experiencia compartida. Oigamos Melodía de Arrabal. Música.

escondida, una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Pues eso ha sido todo en su programa Encuentros, escrito y conducido por Gregorio Luque y producido por José Benavides. Los espero la semana que entra.